Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. La cultura viva comunitaria en Guatemala está viva en los volcanes que todos los días hacen erupción e iluminan el cielo y rugen, diciendo estamos vivos, igual que los lagos que tienen su vaivén y sus olas, mitos que allí residen de hombres y mujeres creadores de la tierra, del maíz. La cultura viva comunitaria, precisamente en Guatemala y en Mesoamérica, ha dejado generaciones y generaciones que viven del maíz. Muy buenas tardes, nuevamente estamos en este programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Hoy hablando un poco sobre el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que realizaremos en Bolivia. Soy Gabriel Betín y estoy acompañado de Diana Caro. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos escuchan por la red y por la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Sí, este es un programa para ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que es transmitido todos los jueves a las 3 de la tarde. Bueno, Diana, el tema de hoy será la convocatoria del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 17 al 22 de mayo del 2013, que se va a realizar en La Paz, Bolivia. Estamos convocando desde Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, está organizando COMPA, Comunidad de Productores de Artes y Teatro Trono. Este evento convocará a más de 600 delegados y delegadas que están acreditados de todos los países del continente que provienen de redes y organizaciones de cultura viva comunitaria. Les recordamos, estas personas o estas organizaciones son centros culturales, bibliotecas populares de teatro comunitario, colectivos de muralista, arte callejero, circo social, música, danza, cultura digital, software libre, hip hop, radios y canales de televisión comunitaria, puntos de cultura, escuelas populares de arte y transformación social. A este encuentro, que será, pues por lo que veo, un encuentro bastante diverso, llegarán 5 caravanas culturales, carrozas, grupos culturales que provienen de países como Guatemala, Costa Rica, Brasil, Perú, Colombia y Argentina. Para onde haja tobogã, onde a gente escorregue. Cultura Viva Comunitária. Políticas culturales e incidencia. Reúne a los colectivos y grupos culturales especialmente dedicados a la generación de iniciativas que buscan transformar los escenarios institucionales y promover políticas públicas participativas y ciudadanas desde el territorio. Políticas culturales e incidencia. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De Cultura Viva Comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¡Los esperamos! Recordamos que la participación a este primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria es abierta, democrática, es presencial, también

respetar la vida y la diversidad, rechazar la violencia, oír al otro para comprenderlo, preservar el planeta, de descubrir la solidaridad, buscar el equilibrio en las relaciones de género y de etnias, fortalecer la democracia y los derechos humanos. Todo eso hace parte de la cultura de paz y de la convivencia. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De cultura viva comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¡Los esperamos! A partir del 16 de febrero, todas las personas que estén interesadas en participar podrán contar con toda la información sobre las actividades y horarios del Congreso, claramente comunicadas en el sitio web www.culturavivacomunitaria.org o al email info@culturavivacomunitaria.org. Voy a repetirlo, todas las personas que quieran saber la información de todos los talleres y actividades culturales que se realizarán en el marco de este congreso, pueden ingresar a la página www.culturavivacomunitaria.org o escribir a info@culturavivacomunitaria.org. Gabriel, ¿algún costo, algún aporte monetario para poder participar de estas actividades? Sí, el aporte es de $25, es un aporte simbólico para todas las cosas logísticas que están necesitando el evento y también un pequeño aporte para el hospedaje y alimentación. La idea es que estemos todas y todos reunidos, comiendo la misma comida, disfrutando de la misma cama y el mismo abrigo. Memoria histórica o patrimonio cultural. Puntos de cultura, entidades o procesos que agrupan a vecinos para la reivindicación de la memoria y el inventario y salvaguardia de los patrimonios culturales tangibles e intangibles y los patrimonios naturales de las respectivas comunidades. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De cultura viva comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¡Los esperamos! Bueno, Diana y oyentes, ahora vamos a escuchar una canción de Gilberto Gil. Este es un cantante y compositor nacido el 26 de junio de 1942 en Salvador de Bahía, Brasil. Y en el 2003 fue nombrado ministro de Cultura de Brasil. Él fue quien empezó los puntos de cultura, una de las grandes teorías que manejamos nosotros en puntos de cultura y en cultura viva comunitaria. Entonces, vamos a escuchar la canción Vamos Fugir. Outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu.

con el aporte y el apoyo del equipo latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Este es un programa latinoamericano producido para los latinoamericanos, para reconocernos vivos y comunitarios en nuestro cuerpo continente. Esto es Cultura Viva Comunitaria. Recuerden que nos pueden escribir al correo radio@culturavivacomunitaria.org y en las redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Plataforma Puente CVC y en Twitter como @PPCVC. O visítanos en la página www.culturavivacomunitaria.org. Gabriel, nos vemos en Bolivia. Nos vemos en Bolivia con todos y todas y los esperamos a todos y todas en Bolivia para que sigamos construyendo políticamente la cultura viva comunitaria. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De Cultura Viva Comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria.